bienvenidos a un nuevo programa más de La Casa de la Bruja, aquí con su bruja la loca. Y bueno, hoy vamos a hablar de dos juegos de RPG. Uno digamos que es tranquilo y el otro pues no tanto. Bueno, vamos a empezar con el primero. Perdonen que dije tanto bueno. El primero se llama Camelia y aquí dice: bienvenido a Camelia. Tu meta es ayudar a alguien a encontrar la verdadera felicidad, porque quizás este es bien más cerca de lo que crees. Asegúrate de investigar la casa a fondo tras cada evento importante. Tus comentarios del día cambiarán y descubrirás otras cosas que quizás sean necesarias para avanzar. Recuerda que algunas cosas están escondidas a plena vista. Bueno, otra vez con eso, ¿no? Camelia es un juego muy bonito y muy tranquilo, como ya dije, y trata sobre una robot, una chica robot, que como ya había dicho, se llama Lee Camelia, pero su padre, que la creó, le llama Lee, de cariño. En ese juego son como 4 días más o menos. Y cada día tienes que ir a explorar. El primero vas al bosque. Bueno, los dos primeros días son ir a explorar al bosque. Y los demás pues ya están en su casa. Lía es una chica que quiere... ¿cómo se dice? Está en busca de su mente, corazón y alma. Es un juego muy bonito que a mí me hizo chillar, la verdad. Y también cuando me vi un video después de jugarlo, pues también quería chillar. Y luego cuando lo jugué por segunda vez, también quería chillar, pero en esa me aguanté. Es un juego muy bonito, se los recomiendo, la verdad. Ah, que por cierto, le mando un saludo y un beso a mi querido prometido, que me está escuchando. Bueno, no me está escuchando, pero hay que chillar. A ver, también vamos a saludar a Apocalypse Warrior, que está con otro nombre, a mi amigo Dragon King, y pues creo que ya son todos y los demás que están escuchando, y así. Ya no sé qué decirle, pero... Ah, bueno, vamos a hablar un poquito sobre... No. Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre ese juego. Esperen un momentito. Bueno, el primer día, nuestra querida Lía, o Camelia, como gustan decirlo, va al bosque y pues ella puede hablar con los animales y ellos les explican, le dicen su rasgo especial, como son sus patas, ojos, alas, etc. Y pues es muy bonito el juego. Ya no sé qué más decir, lo siento. Soy algo nerviosa. Y pues como yo no tengo un guión en especial, pues solo ese de hablarles un poquito sobre el juego. Y antes de que se me olvide, otra cosa que se me hizo graciosa del juego es de que a cada rato llaman a nuestra pequeña Camelia estúpida. A mí me dio mucha risa porque es gracioso, pues las caras que hace es muy bonito. Y como ya dije, es un juego muy tranquilo, no hay enemigos ni nada por el estilo. Y ya llevo 10 minutos y ya no sé qué decir. Cosas locas. Bueno, esperen un momentito.